Hola, hola, ladies and gentlemen, sean bien hallados a esta su casa que es el Meri Podcast de Meri Station. Bueno, chicos y chicas, ha llegado el día, ¿eh? Tras meses y meses de hablar de la nueva generación y de lo que nos va a brindar una vez vean las luces las nuevas consolas, llegan por fin los primeros análisis en profundidad de sus juegos y con ellos también las primeras críticas, las primeras sorpresas y, como no, las primeras decepciones, que a verlas. Ahí las también, ¿eh? Pero bueno, más allá de los pormenores que hoy necesariamente nos van a ocupar en el programa, queda esa certeza de que lo que está por venir es sin duda prometedor y que tenemos muchas ganas ya de echarle el guante a todo eso, con lo que, como decía, llevamos ya unos cuantos mesecillos soñando. Así que este será hoy un podcast muy next gen, en el que os vamos a acercar nuestras impresiones con los títulos que acompañarán a las nuevas máquinas en su salida, ya a escasos días. Para que sepáis a qué ateneros, ¿eh? Y en qué gastaros esos cuartos que tenéis cuando os acerquéis hasta la tienda próximamente y os hagáis con vuestra nueva y flamante criatura. Dejad que salude a Nacho, que está por ahí. Muy buena, señor. Hola, muy buenas y históricas noches, ¿no? No todos los programas, no todos los días se recibe a una nueva generación y en estos 10 días hemos recibido la reacción a PlayStation 4 y a Xbox One. One llegará este jueves viernes, Play 4 habrá que esperar una semanita más, pero bueno, muy, muy satisfecho con cómo hemos encarado los análisis de unas y otras consolas. Ahora lo veremos tranquilamente, lo hablaremos, pero como te dices, Juan, esto genera discusión, genera debate y genera pues opiniones acaloradas en todos sitios. Pues sí, señor, las va a generar también aquí, como no podía ser de otra manera, y de eso se trata, ¿eh? De que planteemos lo que nos parece, todo lo que tenemos ya casi a la vuelta de la esquina. Dejad que siga saludando gente, no me quiero enrollar, está por ahí Albert, muy buenas. Muy buenas, estáis todos muy contentos y de verdad empiezo, te voy a decir, empiezo a entenderlo. O sea, con la versión de Battlefield 4 que hemos recibido en PC, que de 2 semanas después sigue fallando por todos lados, sigue petando, no hay forma de ganar una partida sin que pete el servidor. O sea, es que me estoy mirando lo de las consolas. Digo, no, ¿cómo juego a este juego yo? Bien jugado. Y me estoy planteando comprarme un bicho de estos. En fin, que lo arreglen ya. De hecho, en PlayStation 4 se ve que se está colgando y busca una actualización. Sí, o sea, ¿también? Que no sé qué decirte, ¿eh? Electrónica, dejadlo ya. O sea, ya está. Oye, ¿alguien debería decir Electrónica? ¿Así? Que ¿así va a ser así? Ah, Bueno, luego hablaremos del asunto. Seguro que volverá a salir la cuestión. Dejad que salude a Mote, que está también por ahí el hombre. Muy buenas, Fran. Ay, muy buenas, Fran, sí. Y muy buenas, Juan, y a todo el resto del equipo. Pues sí, ya estamos ya aquí. Parecía que no iba a llegar nunca. Que no teníamos Meri Podcast, ¿verdad? O sí teníamos. Sí teníamos Meri Podcast cuando salió Xbox. No, no teníamos Meri Podcast. Es el primer Meri, no. Es el primer Meri Podcast de nueva generación. Piénsalo. ¿Visto así? Estamos inaugurando. Estamos haciendo historia, Juan. History on the moving, Bueno, pues vamos a seguir haciendo historia, ¿eh? Con un programa que está a la altura de las circunstancias, que seguro hay mucha gente pendiente de lo que decimos. Ahora sí le voy a dar paso a Fran, ya le saludaba a Mote. ¿Qué pasa, señor? Muy buena, gracias, Sergi, por el saludo personificado. Nada, pues sí, un programa histórico. Tenemos dos nuevas máquinas aquí, completamos la nueva generación, que con Wii U ya en el mercado. Y nada, y bueno, pues lo que ya hemos comenzado de generación, hay cosas mejores, hay cosas que quizá nos hubiera gustado un poco más, pero bueno, ahora lo hablaremos con calma. Hay que tener paciencia, que de eso también se trata, ¿no? Sobre todo en estos primeros compases del podcast para Enrique, hola. Muy buenas, Juan, la verdad es que ya tenemos la nueva generación casi casi casi en la tienda. Ya le hemos podido dar a las dos máquinas y vamos a ver qué tal salen estas reviews, que vamos a detallar qué ha pasado con todos los juegos de Juan hoy. Sí, señor, es una de las cosas de las que hablaremos. Si el tiempo lo permite, habrá más, ¿eh? Pero bueno, hoy por cierto no he dicho nada. Ir dejando ya mensajes en Twitter, es una cosa que no hace falta que os diga porque ya lo sabéis. Y mensajes también para Don Relaño, que está por ahí. ¿Qué pasa? Muy bueno, Juan, ¿cómo estamos? Oye, parece que cada vez que aprieta el frío estoy cogiendo nada más que virus. Ahora mismo que tengo el virus T, el U, el V, el W, lo tengo todo seguido, así que. Que me disculpen los oyentes por mi voz, pero vamos, que aquí estamos al pie del cañón. Sí, no quepa duda de que vamos a dar el do de pecho. Tú hoy un poco más do sostenido, pero bueno, bien también. Un do flojillo, pero bueno, se dará. Bueno, Jabote, muy buenas. ¿Qué tal? Pues, como bien dices, Juan, haciendo, como decís todos, haciendo historia. Nuevas máquinas, nuevas marcas, otras que repiten. y sobre todo, pues bueno, un poco un momento de cautela con las notas, con las valoraciones, con las expectativas que genera una generación nueva, y un día intenso y que todavía no ha terminado. Nos quedan juegos por ver de la nueva generación, ahora vamos a ir hablándolo todo. Sí, de la nueva generación en general, ¿eh? Que no se crea nadie que vamos a desequilibrar esa balanza, que hay textos de ambos sistemas y todos tienen cabida hoy en este podcast que inaugura, como decía por ahí Mote, un momento histórico. Salva, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. La verdad es que interesante, ¿no? Estas dos semanas de críticas y tal, y el hecho de que el viernes ya llega una nueva consola, que eso siempre pues da un poco de nervios y tal, a ver cómo funciona, que ya hay ganas. Sí, sí, decía Nacho por ahí, ahora lo hablaremos, ¿no? Jueves, viernes, porque ya sabemos cómo funciona esto. A ver si se mantiene la fecha. Igual, igual si salimos hoy, Juan, igual está ya. Está ya. Podría ser. Oye, Arturo, ¿está también por ahí para saludarnos? Estoy por aquí, claro que sí, Juan, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, y efectivamente, cambio de generación, como decíais, pero también hay juegos que nos llevan acompañando muchos años, y me gustaría celebrar también el cumpleaños de World of Warcraft, que cumple hoy en Estados Unidos 9 añitos, ¿eh? 9 años. Bien, bien, todavía está en pañales, sí, ¿no? Era, años, era, te lo regalaron a ti para tomar la comunión, Arturo. Era menor de edad yo cuando empecé eso, joder. Toda la juventud a la mierda. ¡Hala! Bueno, chicos, pues este es el grupo de amiguetes de Meristation que se acercan hoy a contaros qué pasa con todos estos nuevos lanzos. Y antes de que nos metamos ya en faena, como siempre hacemos en estos últimos programas, vamos a ver esos titulares que nos han deparado los últimos días. ¡Comenzamos! Nintendo aumenta el valor de sus acciones. Si con las ventas de Wii U han incrementado sus acciones, entonces está claro. Fran, tú, ¿estás ahí? Estoy. Deja el Kickstarter y mete todo el dinero aquí, que aquí no hay riesgo. Vale. Killzone Shadowfall no tendrá soporte 3D. Claro, si ya lo dijo Sony, de 3D es el futuro, no el presente. Seguro que el año que viene ya es el momento de las 3D estereoscópicas. Y tópicas, Estereoscópicas, ¿sabes? Guía para solucionar la luz parpadeante en PlayStation 4. ¿Esto es verdad o no? ¿En serio? ¿Ya hay una guía? ¿En serio? Sí, sí, sí. Hostia, macho. Bricomanía sí, versión sí. Sony, señores. O sea, vayan preparando sus toallas mojadas, que en esta generación tampoco nos libramos. Es un sabotaje que llega de China esto. ¡Ultra! Metal Gear Solid Ground Zeroes no tendrá clima dinámico. Bueno, mientras lluevan las escenas cinemáticas del salón de Motenai, todos contentos. The Last of Us maneja a Ellie en su DLC para la campaña. ¡Claro que sí! Compra el DLC. ¿Para qué poner dos personajes controlables desde el principio cuando puedes cobrar por ello después? Un nuevo parapa de rapper para PS4 y PS Vita. Si es que se veía venir. Con lo que ha arrasado el PlayStation al estar en ventas, la demanda para volver es apabullante. Y rotísimo personaje, ¿eh? Rotísimo parapa. No te metas como un clásico. Además, se le escapó esto a alguien que llevaba un par de copas encima, dice la mala lenguas. Eso dice. Anda, es cierto. Estamos finos. Uno se le escapó, el otro. Se le escapó. Sí, sí, secuelas del fin de semana, amigos. No había fútbol y hemos salido. 10 millones de piratas descargan Football Manager. Si es que sentirse como el gran Mourinho tiene precio, de ahí que no hayan pagado por ello. PlayStation 4 despierta más deseos de compra que Xbox One en Estados Unidos. Bueno, ahora que ha saltado todo esto de las consolas defectuosas, seguro que despierta más cosas además de deseos. ¿Habrá novedades para la campaña de GTA V? Novedades, lo que no está confirmado, si entre esas novedades está lo de arreglar bugs. Ya veremos. Llega CJ. PS4 y Xbox One se quedan cortas para Oculus Rift. ¿Cortas? ¿Cortas? O sea, yo las veo bien grandes y pesadas. O sea, a ver si Sony en sus instrucciones para arreglar el deslizado no te dice cómo aumentar su longitud. ¿No? Bueno, chicos, pues ese es el grupito de titulares, ¿no? De esta semana, la selección. Y ahora sí, si os parece, como estamos ya muy, muy, muy preparados y dispuestos y con ganas, nos vamos a debatir, va. A debate. Bueno, pues ya lo sabéis, este va a ser un debate en el que las nuevas consolas tienen mucho protagonismo, lo tienen sobre todo sus títulos, los que van a acompañarlas en el lanzamiento en estos futuros días, una semanita antes que la otra, y los resultados desiguales de estos títulos. Vamos a analizarlos, si os parece, de forma pormenorizada para ver por qué las notas que han obtenido después de muchísimo trabajo, ahora os lo va a contar Nacho mejor que yo, que ha llevado llegar hasta ahí. Cuidado que esto no es un flor de un día. Nacho. Sí, venimos de una generación, de un cambio que ha tardado, ¿eh? Si te paras a pensar, son 7 años de Xbox 360, un poquito menos de Play 3, pero ha tardado y aún así, pese a tardar, la hemos recibido un poco escasa de lanzamientos. Bueno, Xbox, hoy hemos publicado los análisis de los títulos exclusivos, han ido saliendo ya multiplataforma anteriormente, hablamos de Call of Duty, de Battlefield 4, pero hoy ha salido Dead Rising 3, el exclusivo que más alcance tiene para presentar la consola al público más FIFA y Rise. También hemos tenido Killer Instinct, para mí el mejor juego que tenemos ahora mismo para la consola. Tengo que decir que no he visto todavía ni Rise ni Forza. Y también ha salido Crimson Dragon, decepcionante, especialmente porque viene de ser el heredero espiritual con el director y el músico de Panzer Dragon, Two Tycoon y... ¡Albert, para de teclear! ¿Dime? Te decía Albert, que para de teclear, que no te... Mal vicio ese. Dale, y bueno, hay dos descargables que son Power Star Golf y Loco Cycle. A ver, como decía, se espera una consola y siempre se espera con... por parte de los usuarios con mucha impaciencia, con mucho ansia, si me dices, por parte de sus seguidores acérrimos, y es normal que todo el mundo quiera que los juegos pues sean lo mejor posible, especialmente pues para restregárselo a la competencia, ¿no? Sabemos que siempre hay una enfervorecida lucha de partidarios de unas y otras, y con Xbox One, pues la gente que sigue a Microsoft pues quería que los juegos fueran el mejor. El escenario que nos hemos encontrado es que Dead Rising 3, y si queréis empezamos por ahí, Jabote que lo ha analizado, Frank ha estado también con nosotros, yo mismo, Enrique, hemos estado todos echándole horas al Sandbox Zombie, la tercera entrega de Capcom, que en esta ocasión distribuye Microsoft precisamente por ese posicionamiento clave que se ha detectado con el título. Para mí, este juego, y los que hayáis seguido un poco la historia, lo sabéis, el fallo está en que es un juego que originalmente estaba previsto para PlayStation 3 y Xbox 360. Lo único que se ha hecho es adaptarlo a One, añadirle una serie de funcionalidades que ahora veremos y multiplicarle la carga de zombies en pantalla, pero aún así el resultado es técnicamente muy muy irregular. Estamos hablando de un juego que llega a 720p de resolución, más aparte 30 frames por segundo, que en esta versión llegan a 18-20 en momentos de inestabilidad. Ya se ha dicho que se iba a lanzar un parche que iba a estabilizarlo a 30. Pero creo que la base está aquí. La base es que estamos jugando un juego que es 1.5, ¿no? O sea, en vez de ser nueva generación, está a mitad de caballo. Y es que ese es el concepto. No sé cómo lo veis vosotros. Pues sí, Nacho. Todo lo que dices es una de las claves de lo que puede decirse que ha pasado con Dead Rising. Pero claro, también hay que decir a lo que nos enfrentamos, ¿no? Nos enfrentamos a un tercer episodio de una saga que se expande, que llega al sandbox, y por supuesto es un buen juego de lanzamiento, un juego notable, un juego que sirve muy bien para estrenar One, todas sus funciones, el cooperativo, la aplicación para móvil o tablet, todo esto que ahora detallaremos, ¿no? Pero sí queda la sensación de que no se ha llevado tan lejos como se podría en el sentido también de gameplay, no solo de gráficos, sino pues eso, en situaciones que acaban haciéndose repetitivas en la segunda mitad de juego y un poco el estilo de misiones que veíamos en los GTA clásicos, por poner un ejemplo. Ya empezó a flojear Dead Rising en la secuela, en 2 y en Off the Record ya empezaba a flojear, ya Off the Record ya le castigamos por eso. Es una serie que tenía muy buenas bases, que en su momento fue rompedora por la cantidad de zombies en pantalla, por la acción sin pausa que tenía, por la sensación de agobio, de todo lleno, pero ahora se esperaba un poquitín más, y bueno, ¿qué vamos a decir? Pues lo que venimos diciendo todo el día, para el fan, este Dead Rising es el más grande, el más completo, el más duradero, por supuesto. Pero comparado en la situación donde estamos, comparado en el contexto de nueva generación, de las expectativas, de las esperanzas que genera una nueva máquina, de las posibilidades técnicas y las posibilidades jugables, de cómo utiliza Kinect, todo eso, es un juego que se queda un poco por detrás, un poco, de lo que cabría exigir. Yo creo que es un juego dedicado pues a la gente que le gusta la saga y que tenía ganas de más. Una de las cosas interesantes de este título es la gran cantidad de zombies que hay en pantalla. Es verdad que hay resbalones gráficos, como comentabais, que no están a la altura de una máquina nueva, pero el poder ver tantos enemigos procesados al mismo tiempo, poder disfrutar pues a 20 frames por segundo. Bueno, pero lo van a estabilizar, ¿no dices? Eso pero comentaban, que había un parche programado para el Day One. De todas formas, Salva, hay una cosa que sí que me da que no van a estabilizar, y es la carga de texturas. No sé si esto se puede hacer a posteriori. La carga de texturas en baja resolución, que tarda unos 2 o 3 segundos en cargar en tu cara, visiblemente, pero una cosa exagerada que no se había visto, yo creo, en toda la generación pasada. Eso a mí me parece un error gráfico a la altura de los 20 frames, ¿eh? Yo, más allá del tema gráfico, que no digo que no sea importante, que lo es, sí que es verdad que yo, leyendo el texto tuyo y bueno, viendo las demostraciones y los gameplays que hemos visto, creo que es un juego, muy buen juego para estrenar la consola, a poco que te guste la saga de Rising. El tema de los jefes, todo el humor que envuelve a los zombies, la sangre, la modificación de armas, no sé, yo creo que cumple un poco las expectativas de los fans de la saga, aunque es verdad lo que decís, que seguramente la fórmula podría dar más de sí en una consola nueva. Claro, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Salva. Suscribo al 100% las palabras de Jabote en el análisis. He visto cómo le ha dado una brutalidad de horas en todo el fin de semana. Y la verdad es que sí que me deja, bueno, The Rising me deja un sabor de boca bueno. Si eres un seguidor de la saga, como bien dice Salva, es un título que no te puedes perder, pero sí que es verdad que ese sabor de boca incluye un regusto a generación anterior. Gráficamente no creo que sea un juego que no pueda mover una Play 3, por ejemplo, o una 360 con ciertos ajustes y ciertas limitaciones, pero la verdad es que, bueno, a nivel jugable sí que va coqueteando en cierto modo con algunas cuestiones como la integración con tabletas y demás, que casi que me sirve más como para abrirme la boca de cara a lo que puede venir en los próximos años, no como un título que me termine de convencer de cara a comprar la consola. Así que es verdad que si eres fan de The Racing, perdértelo, pues bueno, te puede crear más o menos sufrimiento, pero la verdad es que para mí no me supone un desembolso de 500 euros en una máquina. Hay una cosa, perdóname que interrumpa un segundito. Creo que esta vez hemos hecho mejor, es mi opinión, ¿eh?, el cambio de la generación. Si os acordáis de Xbox 360, los que estaban aquí, los que tenían más de, no sé, más de 10 años, o sea, quita Jabote, quita Enrique, nos acordamos de cuando salió Xbox 360 y los juegos de primera hornada, ese Perfect Dark Zero, esas cosas, eran cosas técnicamente muy justitas y nos dejamos hypear bastante. Bastante. Y ahora creo que estamos tomando las cosas. O sea, llega a salir una cosa tipo Dead Rising en su momento y, ostras, nos hubiese pillado más a contrapié. Ahora creo que le hemos cogido la medida. Dead Rising 3 no es un juego de Xbox One. Es un juego que sale para Xbox One, pero no es un juego de Xbox One. ¿Es así? Correctísimo, Sergi. Ahí está la clave. Y es que es lo que tiene que entender la gente. Todo el mundo, oye, ¿qué pasa? ¿Que lo habéis castigado? No. O sea, es que es un juego que se recogió de la generación anterior y se ha llevado a esta. Es el primero, Nacho. Ha habido otros ejemplos a lo largo de la historia. Sí, Pro Evolution Soccer. Correcto. Entonces son juegos que sean, por lo que sea, ¿no? Por decisiones de marketing o porque incluso el lanzamiento de la consola a una compañía le pilla un poco a caballo, ¿no? Imagínate que se hubiese retrasado GTA V por lo que fuera, ¿no? Ostras, lo sacas, no, pero... Claro. ¿Entiendes? Y en este caso, siendo un juego como GTA, pues a lo mejor hubiese vendido bastante más porque es Grand Theft Auto. Pero Dead Rising es muy fanservice, ¿eh? Hoy en día, Dead Rising muy fanservice, no vende consolas. A ver, pero a ver. Sí que... Hombre, a ver, sí. Entra, sí, Enrique. No, digo que sí que es verdad que en el caso de GTA, si hubieran sacado un GTA ahora, como ha pasado con Battlefield, ha pasado, bueno, Call of Duty no, pero si ha pasado con Battlefield, seguramente un GTA en One se notaría bastante el salto, simplemente en rendimiento, en calidad de textura, en resolución y en iluminación, con esos cuatro puntos. Pero es que en The Rising La verdad es que los puntos destacables de una generación a otra, pues ya lo hemos dicho, cantidad de zombies en pantalla, ya ni extensión del escenario, porque no creo que eso sea algo que solamente sea posible en esta nueva generación. Así que no sé. No, claro. A ver, seguro. Hay una serie de trucos visuales que te hacen sentir en nueva generación. Por ejemplo, se me ocurre, han utilizado un nuevo motor para darle vida a los rostros, para que esté la cara como partida en tres secciones, que consigue una expresividad que solo hemos visto casi en L.A. Noir y cuatro más, quizá en The Last of Us o juegos así muy muy potentes, y los efectos de luz, ¿no? Que ya sabéis que es uno de los gustos que tiene esta generación, incluso las partículas. Todo esto pues se esboza, se deja intuir, pero no se saca el partido que, por ejemplo, sacan otros juegos Next Gen, ¿no? Y seguramente Forza o cosas así que son un pepino gráfico nos enseñan. Pero lo que decíais sobre fanservice, Mote, yo tengo que decir que este juego, la verdad es que al cambiar de protagonista, al cambiar de forma de presentarte el entorno, de cómo interactúas con él y todo, y ser 10 años después de los anteriores de Rising, también sirve de muy buena puerta de entrada para el jugador que no conozca la marca. Habrá no, gente me, que... no, no me he explicado bien, pero no me he explicado bien. Me sí, habrá gente que... El producto es fanservice hoy. Oye, es fanservice. Ya entiendo lo que dices, ¿eh? Entiendes bueno, que, no. Bueno, que, es un, que haces como un reboot, ¿no? Como la serie del Doctor Who, saco un Doctor nuevo, ¿no? Y ya tengo serie nueva. No, pero no creas. Está todo bastante bien enfocado, los tutoriales, cómo va la progresión del personaje, la evolución. Está todo bastante bien enfocado para que el nuevo jugador de Dead Rising, alguien que no ha tocado nunca los anteriores, esté completamente familiarizado con cómo funciona esta marca y cómo funciona este estilo de combate dentro de oleadas masivas, ¿no? Podríamos decirlo así. Va por ahí, porque lo han presentado como The Walking Dead. Claro. Es una buena propuesta para, o sea, que nadie se lleve las manos a la cabeza porque le hayamos dado un 7,2 y porque no usaba la nación sea así. Es una buena propuesta para estrenar una nueva consola, y sobre todo si no tenías Xbox 360. Si no tenías Xbox 360, pues aquí en este juego vas a conocer esta marca. A mí, en ese sentido, creo que no hay discusión alguna. Además, un juego muy duradero, muy completo, con su cooperativo, con su aplicación para ampliar la experiencia y rejugable. Sí, es que en la primera jornada de lanzamiento de las nuevas consolas, tal y como habéis dicho, siempre solemos tener estos problemas de juegos pensados para la anterior generación que al final se acaban pasando a la siguiente. Ya lo veremos también con Rise y con algún otro más. Pero vamos, teniendo eso en cuenta, yo creo que The Rising 3 a mí al menos me parece más que aceptable. Tiene sus puntos, tiene sus cosillas de nueva generación, pocas, porque la verdad es que son muy pocas y que hay que buscarlas, hay que fiarse en ello, que nadie se espere ahora que con este juego su equipo One va a estar aprovechada, digamos, al 100%, ¿no? Todavía falta mucho tiempo para eso, pero vamos, si se va con esa mentalidad, yo creo que el juego agrada y mucho, y toda esta nueva ambientación, digamos, más oscurecida que han puesto, una vez está jugando, el aficionado a los de Rising anteriores volverá a encontrar todas esas coñas y toda esa broma, ¿verdad? Eso no lo va a echar de menos seguro. También se va a encontrar con más libertad y con más cosas para hacer, vamos, más elementos en pantalla, más mecánicas de juego, y vamos, yo creo que aunque solo sea por eso, merece la pena hacerse con este juego para ya te digo, para estrenar la consola. Luego ya se verá lo que puede salir de ahí, pero al menos de momento, yo para mí este es un indispensable si piensas comprarte una Xbox One desde el primer día. Yo creo que hay dos lados que tenemos que ver a la hora de ver The Rising. Por un lado, a nivel técnico, a nivel gráfico, vemos algo que le diga, esto es nueva generación, estamos aquí para esto. La respuesta es quizá no. No, pero sí. Es una cosa un poco... No te queda claro, ¿no? No es un juego que te diga, vale, ya ha llegado a la nueva generación. No es un juego que impresiona en gráfica. Ahí la has dado. Y eso es importante a la hora de valorar. Es un juego puente. Un juego puente, sí. Como la gran mayoría de juegos. Fíjate la cantidad de juegos. Una conversión, Fran, también se podría llamar así. Una conversión de equipo 360 PS3 a equipo One. ¿Un port? Claro. Sí, lo ha comentado Nacho. Yo no estoy... Pero vamos, yo... De ser lo que él comenta, de ser un juego que ha sido, pues, tenía una base y esa base estaba en la anterior generación y lo han subido como han podido, y se ha quedado en esto, que está bastante bien, está muy bien, tiene cosas muy interesantes como el número de personajes, pero bueno, pero no es lo que tú esperas cuando tengas tu nueva consola, digamos. Y por otro lado, y soy muy rápido, está lo que es el propio juego en sí. Esto lo hemos comentado mucho con Javi y tal. El juego tiene la ciudad, tiene una ciudad bastante grande, tiene muchos zombies, tiene el tema de combinar las cosas, combinar los vehículos, combinar las armas, pero a partir de cierto, claro, sí. A partir de cierto momento, los que conocen de Resident ya más o menos saben de qué va la cosa. Es un juego muy competitivo y es un juego de mucha rejugabilidad porque puede hacer muchas cosas, pero es de siempre hacer lo mismo. No tiene suficiente variedad en las misiones, no tienen suficiente tenerlo interesante durante mucho tiempo. Si lo comparamos con ejemplos recientes, tenemos GTA, por ejemplo, que sí que sabía cómo hacer una estructura que se mantuviera interesante durante muchas horas, y vemos que The Racing no tiene eso. Bueno, y por lo tanto, GTA, Fran, es una comparación un poco brutal. Sí, pero lo tenemos aquí al lado. Pero incluso Sandbox, de menor calibre, como puede ser Sleeping Dogs, ¿vale? Se me ocurre, o Saints Row, encuentras una variedad de misiones que no es solo ir de punto A a punto B continuamente. Que es un poco lo que pasa aquí, que recuerda a GTA 3 en ese sentido, en esa estructura. De todas maneras, Fran, no sé si estarás de acuerdo, creo que esta repetitividad también viene de haberlo hecho ambos, ¿no? De haberlo hecho todo más abierto. Los anteriores de Rising, digamos que eran más limitados, incluso tenías tiempo límite y tenías cosas que digamos, te hacían que te centraras en avanzar. Ahora que tienes más libertad, igual por eso acabas encontrando esa repetición que no encontraba en anteriores entregas. Es posible. Oye, yo creo que interesa que comentemos en este punto, y sobre todo para justificar un poco lo que estamos diciendo sobre Dead Rising, que Mark Doyle ha tuiteado hace nada cuál es la nota que tiene el juego Metacritic. Es un 7,8, o sea que yo creo que va un poco en la tónica de lo que hemos estado diciendo nosotros. Y esto, estaréis de acuerdo, nota que el juego no es un mal juego para nada, que es divertido, pero que sin duda como carta de presentación de Xbox One, pues no, seguramente no. Y lo de las notas altas, quizá rápidamente se podría comentar también, ¿no? Nacho, ¿tú cómo ves el tema de la disparidad? Porque ha habido un poquito de asunto. No sé, quizás, a ver, cada uno tiene su criterio. Algunos, bajo mi punto de vista, habrán cometido el error que nosotros, vista la experiencia, pues, de varios lanzamientos generacionales, pues creo que hemos sabido aprender, que es mantener la exigencia alta, no porque sea nueva generación directamente hay que empezar las puntuaciones con 9. Oiga, pues no porque se vea mejor, ya es mejor que todo lo que se ha visto hasta ahora. Correcto. Y segundo, a ver, hay una cosa que se llama criterio propio, ¿no? Entonces, nosotros hemos pensado que, de acuerdo a lo que hemos expresado aquí y con esa situación, pues The Rising se merece esto, gran juego, muy divertido, sinceramente, argumentado durante todos estos 15 minutos, pero queda ahí a mitad. No es el juego que te va a demostrar, o no es el juego con el que vas a sentir el poder de la nueva generación, desde luego. Bien, pues me imagino que la gente también, Albert, está comentando cositas, así que léenos algún mensaje y anda. Pues sí, mucho. Respondían a Javi Andrés, que decía que era variado y tal, pero insistían en esto, ¿no? Purple Jan dice que sobre todo es repetitivo, se quejaba de eso. Turno nocturno. Lo ha comentado en el review, pero también aquí lo hemos mencionado. A partir de las 9-10 horas de juego, ya hay un reciclado de objetivos, misiones y propuestas, que es que resulta evidente. Que ya pasaba en los anteriores del Rising. Sí, sí, pero yo creo que igual. Sí, Jabote, di. No, eso que seguramente lo que ibas a decir. Que igual aquí se nota más, se nota que está dentro de un género, tened en cuenta que esto es un sandbox urbano puro, es decir, de conducción, de ir a un punto a otro continuamente, y aquí se nota bastante más que antes incluso. Dice Gorgias ahora mismo que le parece un timo que saquen juegos que parecen de la 360 en One, que te estás cobrando 500 euros, hombre. El turno nocturno, visto el Rising 3 y los problemas económicos de la empresa, ¿podemos decir que Capcom no está preparada para la nueva generación? Hombre, estamos empezando. No tienen dinero para el Street Fighter 5, Eso es relativo. De todo modo lo van a tener complicado, y no solo Capcom. Dice Sergio Calderón que Dead Rising, que la demo no le llamó la atención y que al contrario que Forza, Rise, Battlefield o Killer Instinct. Xavier, respecto al tema de análisis, dice que según los análisis que habéis sacado, se ha quedado un poco sorprendido. Se esperaba más de esta primera remesa. Francisco de Lesma, el catálogo de One de inicio es la mejor baza que tiene, pero me da que no será suficiente. Dice Killian 13, que el problema de los 720 en One es por dar más importancia a cosas tan secundarias como la televisión o la multitarea. Hay una reflexión aquí interesante, que es de Rolly Ark, que dice, ¿me pueden explicar si el juego estaba hecho para 360, ¿por qué no sale Dead Rising 3 en 360 si estaba preparado para ella? Solo se pierden vender millones. Al fin y sí, al cabo. Es cierto. El parque de consolas yo creo que interesaba más haberlo sacado en Play 3 y 360, que son 160 millones de consolas potenciales, de compradores, ¿no? Pero aquí yo creo que Microsoft necesitaba un exclusivo con una licencia que sonase, establecida, y que entrase por los ojos y que pudiera apuntar al comprador masivo o digamos, no específico, no hardcore. Y creo que The Walking Dead y el giro que le han dado más sobrio, además de... en apariencia, ¿eh? Porque luego te ves al protagonista vestido de flamenca y con la motosierra, ¿eh? Pues creo que iba en esa dirección. Y por último... traje de jabote de señora. Lo podéis ver en el Estamos Jugando pegando con el bolso y su trajecito de mujer. Por último, Gamer Encantado... echa ya un poco el grito al cielo. No, hombre, no, tranquilo. Dice, pregunta a vuestro criterio. Dice, y Alberto, no contestes. ¿Era necesaria esta nueva generación? Ya te contesto. Sí, hombre, claro que era necesaria. Dale tiempo que se asienten al nuevo hardware. Claro que necesaria. Después sí. Hemos pasado la generación más larga de todas, claro, creo, 7 años. Yo creo que era necesaria. Otra cosa es el recorrido que tengan estas consolas comparado con lo que se ve en PC a día de hoy. Tú dale 10 años y ya verás ya. Bueno, dentro de 10 años o el año estaremos ya esperando la siguiente remesa, o sea que ojito con darles 10 años, a ver si, sabes, no las disfrutamos hasta entonces. Oye, disfrutar, creo que vamos a disfrutar seguramente más, o al menos las sensaciones que ha dejado, ¿no? Por lo que he leído y os leo en Twitch y demás, Killer Instinct son distintas, un juego que durante un tiempo fue estandarte de los juegos de lucha exclusivos de Nintendo, con Rare detrás, y que ahora, bueno, se pasa a Microsoft. ¿Y qué pasa con Killer Instinct? Nacho, te ha molado a ti, ¿eh? Me gusta mucho, y eso que no fui especialmente fan de los Killer Instinct de Super Nintendo. La verdad es que era más de Street Fighter Alpha cuando empezó a salir la serie, y me ha sorprendido muchísimo, tanto como os he dicho, ¿eh? Para mí es el juego que me ha hecho comprarme una One. O sea, la tenía reservada, cancelé la reserva, me compré un PC, y al final he vuelto a reservarla porque... como aficionado de los juegos de lucha, me parece un título, aparte de carismático, con una licencia y que ya sirve para que Microsoft diga cara al hardcore gamer, hemos rentabilizado la compra de Rare, ahí tenéis un Killer Instinct, ¿no? Creo que ya han recorrido el catálogo completo de la compañía. Me parece un beat'em up accesible para el jugador que quiera debutar, profundo para el jugador profesional, espectacular visualmente, rápido, con posibilidades de combos, cancelaciones, combo breakers, marca de la casa. También en el apartado sonoro, increíble la música, y eso que lo ha hecho un músico que debutaba, que no formaba parte de Rare, de los Killer Instinct originales, y el speaker, ¿no? que es el original, pero que ha vuelto a grabar las frases. Y ya para cerrar, pues el modelo este tan extraño de paquetes, ¿no? Que yo recelaba muchísimo, digo, vaya tela lo que han hecho hoy con Killer Instinct cuando se anunció al principio, pero me parece coherente, ¿no? O sea, tú te puedes descargar el juego gratis. Como League of Legends, tienes un personaje que va rotando, juegas con uno que pues cada X tiempo lo irán cambiando para que, bueno, no te aproveches de si fuese Yago, si fuese Orchid, quien se fuera... que fuera fijo, el gratuito, y a partir de ahí pues tienes todos los modos de juego disponibles, pues jugar online, y si te gusta que quieres comprarte el catálogo completo, pues pagas 20 euros y tienes 6 personajes disponibles desde ya. Spinal, que saldrá, el esqueleto, grandes momentos también, que cachondeo, que saldrá en marzo, y antes de junio, mayo-junio, saldrá y el modo arcade, que ahora mismo no lo incluye, ¿no? O sea que todavía tiene recorrido, y son eso, los 6 personajes de ahora: Yago, Orchid, Sadira, que es la nueva y que es buenísima, muy muy efectiva, Glacius, chulísimo, el modelado de bloque de hielo con una iluminación en tiempo real, unos efectos de partículas chulísimos, Tenemos a Thunder, el indio, que también le han hecho un restyling, le han quitado la mohawk. Y Orchid, y Saberwolf, un clásico de Rare, que bueno, que regaló en el Killer Instinct original. A mí os digo, y sin entrar en ya más particularidades y especificaciones de los juegos de lucha, me parece que cualquier persona que aficionada a este género, que bueno, que si alguna vez tenía alguna intención de comprarse una One, como pruebe este juego, está perdido, sinceramente, para mí, de lo mejor, y lo digo con conocimiento del género y del modelo de pago, y pese a que nos han gastado varias putadas, como por ejemplo tener que pagar otra vez de nuevo por el arcade stick, ¿no? Que no valen los de 360, me parece un putadón tremendo. Joder, que no entiendas. Sí. Si se ha hecho así, te tienes que comprar el nuevo, que son 199 euros. Es una salvajada. ¿Qué me estás contando? Espero que lo pongo solo, tío, porque macho. A ver, la buena noticia es que con la cruceta del mando de One, el juego va fantástico. O sea, yo soy antipad. O sea, yo soy un manco jugando a Street Fighter con un pad. Y te digo que con esta cruceta, vamos, los combos, que te lo diga Fran, estamos jugando, que hemos hecho antes, todo fluyendo perfectamente. Así que os digo, no sé, no receléis por el modelo de pago. Me parece que 8 personajes y todos los modos online y todo, que el supervivencia, el arcade que llegará en junio y tal, es un precio muy bueno. Y a partir de ahí, pues segunda temporada en el futuro, parece que está confirmada para 2014. Y para mí es el título que me ha hecho comprarme la One ahora mismo. Así que ahí lo dejo. Hay que tener en cuenta que el propio modelo del juego, que te obliga a descargártelo, te lo puedes descargar gratuitamente, apunta directamente a un tipo de jugador de juego de lucha, que es eso, el que está online, el que compite con todo el mundo. Seguramente no es un juego que gente como Relaño, que disfruta de las historias, del arcade, etcétera, pues pueda disfrutar, ¿no? Pero para los que, bueno, los que hemos crecido, por decirlo de alguna manera, con Street Fighter 4, el online y los piques constantes, es una gran noticia porque respira un poco la épica esa de hace 20 años, ¿no? Y con un acabado técnico bastante bonito. Y el hecho de que es un juego muy, muy rápido, muy divertido, por lo que se ve. Y, bueno, los super combos, los ultra combos, que bueno, son marca de la casa. Yo también estoy muy contento. Pues es el juego que quiero estrenar, con el que quiero estrenar Xbox One. Precisamente conmigo, eso, ¿no? Salva, porque conmigo. Lo que pasa es que ahí no tienes a Gouken, ¿eh? Lo tienes jodido, ¿eh? Me cogí a Yago, que también está un poco... Funciona muy bien, y si no, Sadira, sí, que cuando la explotemos verás tú qué rotísima que está. ¿Cómo Breaker más ultra y ya está? Nada, solo... bueno, apuntar eso, el tema que el sistema de combate es bastante Street Fighter, así con los ex, con los movimientos super, etcétera. Yo creo que es un juego que puede llamar la atención a mucha gente, y el modelo de pago 20 euros me parece correcto, por lo que podría haber sido, ¿eh? Porque hemos visto free to play y otros modelos bastante, bastante más cutres. Voy a reconocer una cosa. Nacho lo pone tan bien porque me ha pillado una playlist tan impresionante delante de todo el mundo, que está encantado consigo mismo. Las cosas, hombre, las cosas como llevo son. Todo el fin de semana pegándote palizas. Vaya abusón. Todo el fin de semana dándote palizas, hombre. Porque no ha jugado conmigo todavía. No, mira, había oído las opiniones de Nacho y Salva, que son gente que ha echado cientos, incluso miles de horas competitivas online. 1600 horas. De mío, por ejemplo, que yo soy un turista de los juegos, me gustan los juegos de lucha, pero soy un turista prácticamente, voy a jugar arcade y tal, la historia, tal. A mí me ha gustado mucho, me parece un juego muy que abre, digamos, que acoge bien al jugador que sea novato, que realmente te pone a los mandos y enseguida ves que puedes hacer cosas interesantes, puedes hacer combo breaker, puedes hacer un combo bastante largos, te puedes defender bastante bien. De hecho, me sorprendió bastante las primeras partidas contra Nacho, antes de que se pusiera con el tutorial y tal, que bueno, que le ganaba combate y tal. Sí, sí, sí, cierto. Y creo que y maseando, juego... machacando el botón B, como te decían antes por Twitter, Enrique. Y dale, no estás maseando. Adiós, no. Ha sonado eso, Nacho. Ha sonado de manco total. Aquí te... No, y no, lo que digo, que creo que va a ser un juego que puede funcionar bastante bien, porque la puerta de entrada es muy amplia, la gente está bastante muy cómoda. Visualmente es muy, muy, muy impactante. Yo creo que incluso no es el juego que más me ha impresionado de los que he visto. Pero está muy, muy bien conseguido. Por una cuestión de tecnología y de estilo. Creo que los personajes están muy bien diseñados. creo que han sabido coger las ventajas adecuadas para darle, a, por ejemplo, a Sable Wolf, el aspecto que realmente le hace destacar. La animación está muy bien y creo que es un juego, creo que es uno de los tapados incluso del catálogo de Xbox One. Correcto. Yo, a ver, como dice Salva, no me crié con Street Fighter 4 y sus combates online, me crié con Kino Fighter y su saga de Orochi, con Tekken y sus peleas familiares, ¿verdad? Y todo esto, y el no ver ahora el modo arcade, que me lo pongas dentro de unos meses, pues yo que quiera que te diga, me llega al alma. Aparte de eso, técnicamente el juego lo veo genial, todo lo que hemos dicho de Rising 3, de que se siente más como un juego de 360 que uno de One, no creo que sea aplicable aquí. Tiene cosas, la verdad, bastante buenas visualmente hablando, que la veis y dices, esto no habría sido posible en una 360, así que por esa parte no hay nada que objetar, al menos por lo que a mí se refiere. Esperemos que ese modo arcade tan prometido llegue tarde o temprano. Y en cuanto al sistema de pago, pues yo quiero que te diga, Nacho, sigue sin convencerme, o al menos que tenga que pagar el doble para poder jugar al Killer Instinct original, pero vamos. Aparte de eso, ya te digo, yo esperaré a que llegue ese modo arcade, esperaré a que lleguen todos los luchadores. De momento le daré al free to play con ese único personaje. Y ya está, pero vamos, un muy buen juego, pero ya te digo, para verlo lanzado dentro de unos meses en físico. No, yo creo que el año que terminará, de hecho hay una edición en física con esta primera temporada. Yo el modelo de negocio no lo veo mal, lo veo de hecho bastante acertado, porque te limpia o te libera y te marca una puerta de entrada brutal para gente que, como Frank o como yo, somos turistas en el género. A nivel jugable lo he visto bastante accesible. Porque a poco que coges el mando, muy bien el comentario este de Nacho con el tema del stick y demás, funciona muy bien y se hacen bastantes combos. Te crees que sabes jugar al poquito que lo coges. Y la verdad es que ya a nivel técnico, en lo que decía Raño, a mí me ha gustado mucho el cómo utiliza las partículas. Y la verdad es que en algunos escenarios es un poco casi una gozada. Es como un festival. De repente se empiezan a meter ahí chispas, se ve todo de golpe y crea una especie de fondo que visualmente impacta y que sí que es verdad que no se ha visto en otro juego de lucha de la pasada generación. Los golpes duelen, pegan y te duelen. Están muy bien logrados los efectos de sonido también. Y luego todo el chorro de partículas y de luz y demás que lo comentaban en el análisis, ¿no? Que realmente encajan. No es como en Tekken, ¿no? Que parece un festival pirotécnico. A mí aquí me ha parecido que va bastante con la línea, ¿no? Si le pegas un repaso a Glacius, pues empieza a salir chorros de hielo por ahí y de aristas, ¿no? Volando. Así que chulo también eso. Nacho, haciendo un paralelismo con lo que hemos dicho de Dead Rising, este Killer Instinct se lleva un 7,4, creo que es, ¿no? En Metacritic. Sí, pero me si es que Mary nos ha fascinado, ¿qué ha pasado? Dejamos así, en un silencio interesante. Nos ha gustado. No, que se me acaba de cortar la conexión. Bueno, lo mismo, mi vecino, el que descarga cosas, debe estar ahí atacando. Digo, que no es que nos haya gustado mucho, que nos ha gustado mucho. La cuestión es que yo creo que primero había cierto recelo con este modelo de paquetes personalizados del juego, y creo que no se ha entendido del todo bien esta perspectiva de Killer Instinct en su primera temporada, ¿no? O sea, creo que el concepto es, estás pagando 20 euros por los 8 personajes, el modo arcade, el modo online, el modo survival, el modo práctica, el dojo, de aquí a junio. No tienes que ver como ahora esto y está incompleto. Hay que verlo en todo lo que es la visión global del producto. Y segundo, que bueno, no hay demasiados especialistas en juegos de lucha a según querer, ¿no? Y yo, no solo por hablando desde mi parte, he conversado desde que ha tenido la ocasión de enseñarse Killer Instinct en ferias y eventos. He hablado con Fasol, que es un top player nacional que ha ganado torneos internacionales. Este fin de semana hemos estado jugando con otros top players de aquí de Madrid, con Jay Killer, con Odaku, con Yehuti. Han venido todos a la reacción, hemos estado echándole horas, tenemos ahí los gameplays y todos están encantados. Es un juego que realmente, como juego de lucha, es fantástico. O sea, que creo que el concepto es que hay que explicarle bien a la gente, incluso a compañeros de la prensa, hay que explicar, mira, tienes este pedazo de juego de lucha y tienes este concepto de temporada. Creo que quizá ha habido ahí, no se ha sabido comprender muy bien, ¿eh? Nacho, yo quiero decir una cosa y ya pasamos a los mensajes rápidamente. Me da la sensación de que, fíjate que hemos hablado muchas veces de que el futuro probablemente vaya por la descarga y demás, y me sigue dando la sensación de que la gente de una nueva máquina como este Xbox One o la PS4 también, ¿no? No están todavía preparados para mirar a un juego descargable y encima barato, aunque ofrezca cosas en ese precio ajustado muy buenas, y tú lo has dicho, lo llevamos un rato diciendo, a mirarlo como si fuese un juego físico que por el que han pagado más y que a lo mejor comparativamente es peor, pero da la sensación de tener más empaque o más peso, y quizás eso también puede haberle pesado al título. Llevas una nota como media, ¿no? General un poco más baja, aunque le falten cositas, en un precio que yo creo que es justo para lo que comentamos. Pero me da la sensación de que la descarga todavía le quita cierto protagonismo o peso específico al hecho de que el juego salga en la primera remesa. Es como que se le hace menos caso. Pero fíjate que, para salvando las distancias de género, resulta más espectacular Killer Instinct que el día de Rising. Y uno es descargable y el otro es físico. Creo que hay que quitarse de la cabeza esto de que descargable es malo. Por supuesto, yo soy el primero que me gusta tener mis juegos en mi estantería, mis fetiches y mis coleccionistas, las que me compro y demás, pero no tiene por qué ser malo. Por poner un ejemplo, Street Fighter 4 lo tengo descargado en la consola y me lo llevo y me es más práctico, ¿eh? No por eso le vamos a quitar mérito por no tener la edición física. Sí, lo que pasa es que habrá mucha gente que vaya el viernes o el jueves o cuando sea a la tienda y compre para estrenar la consola algo que esté en la estantería. Y no se plantee, pues eso, estrenarla a lo mejor con un juego que puede ser incluso mejor que el que acaben llevándose por el hecho de que es descargable y es como que pasa un poco más desapercibido. Pero bueno, ya veremos. Albert, dale caña tú, anda. Pues la gente aquí, en este sí que nos caen palos, ¿eh? Así que como todos van un poco en el mismo sentido, los leo todos y si en caso Nacho, respondes luego. Dale. A todos a la vez. Venga, uno contra cinco. Uy. Junior, Killer Instinct 720p. Un juego de peleas que no llega a 1080p dice mucho de una consola de 500 euros. Gabriel, el juego está incompleto. ¿Por qué se le valora como si estuviera completo? ¿Por qué no se le castigan sus faltas? Dice no más 70 euros, que es muy pobre que Killer Instinct salga con 2-3 modos y 6 luchadores. Gabriel también comenta que en modos incompletos, pocos personajes, se penalizan otros juegos, pero fueron muy tibias las críticas con este. ¿Por qué? Y Heavy Lead dice, lo de Killer Instinct no es un 80% de nostalgia. Si fueran personajes distintos con otro nombre de cabecera, ¿no tendría un 5 o un 6? Venga, vamos a ver. No estás pagando lo mismo por este juego que por otro de 60 euros. Es decir, a ver, en 60 euros te viene, por ejemplo, está Bad Blue, que tiene una plantilla más limitada, o te viene pues la plantilla de Tekken o la de Street Fighter, el Vanilla, por ejemplo. Si te pones a dividir lo que te cuesta esto, los 8 luchadores que te cuestan 20 euros, empieza a multiplicar, ¿no? Pues 20 euros, 8, 16, bueno, 24, 32, y ya tienes tus 60 euros, ¿no? O sea, pues eso, 24 creo que ya sería lo aceptable, y los modos de juego ya, ahora mismo hay una cantidad interesante. O sea, no te vas a aburrir, tienes el survival para empezar a desbloquear cosas, que tiene un montón de extras. Y digo, la visión principal es verlo como un producto de aquí, que está en una temporada en curso. Los de League of Legends esto lo comprendéis bien, pero en consolas todavía creo que la percepción no... Es un servicio, es algo nuevo. The Walking Dead, ¿no? Por ejemplo, nadie decía, The Walking Dead está incompleto. Pues, quizás es porque el contenido episódico en consolas o este planteamiento de temporada es nuevo y bueno, yo os digo una cosa, yo recelaba que se vayan haciendo la idea, muchísimo. Y me ha convencido, coño, por 20 euros este juegazo, además que también el factor carisma, nostalgia, también tiene que ver, hombre, no es lo mismo que te saquen un Street Fighter así, que te saquen un juego de lucha nuevo como Dive Kick, ¿no? Pues oiga, pues seguro que tiene un plus. Albert, sigue. No, ya te he dicho que eran todos contra él, así que ya ha quedado respondida la cosa. Yo solo añado que no he dicho nada. Lo dijimos hace tiempo en esto de los juegos free to play, más vale, todos estos mensajes que yo también llegué a pensar un momento así, que vayan entendiendo que este es el modelo un poco el que se va a seguir, ya no solo en juegos de lucha, ¿eh? O sea, ya en shooters que sin mapas, en juegos de coches, pues circuitos y demás, en juegos de rol y acción, personajes que puedes elegir, etc. O sea, es que las cosas van por aquí. Pero bueno, los palos se los está llevando Killer Instinct por ser el primero o de los primeros en consola. Pues sí, como es de los primeros, efectivamente llegan palos. Y llegan no solo para él, llegan para todos. Bien, chicos, ¿qué os parece que sigamos hablando de más titulillos? Nacho, ¿cuál pasamos ahora? ¿Hablamos de Rise? Aunque creo que no tenemos por ahí el texto a estas alturas. No podemos hablar ni de Rise ni de... ¿De Forza? Correcto. No se puede todavía, la semana que viene ya nos pillará. Pero vamos, tenemos rápidamente tenemos títulos menores, sí, ¿no? El Crimson Dragon es antes decepcionante, claro, sí, sí, ¿no? Después de, sobre todo, los que disfrutamos de los Panzer Dragoon otrora, ¿no? Las consolas de 32 bits. Bueno, ¿y qué pasa con este? Este, pues, a ver, es el sucesor espiritual de Panzer Dragoon, de los dos de Saturn, sin contar saga de rol, o sea, de los shooters, de los buenos, y más directamente de Panzer Dragoon Horta, que fue el juego que el remanente del Team Andrómeda que quedaba en Sega, bajo el nombre de Smilebeard, produjo para la primera Xbox como uno de los baluartes de la consola en Japón, que sabéis que le faltaban títulos exclusivos. Panzer Dragoon Horta, hicieron un pedazo de obra maestra tremendo con bueno, una banda sonora espeluznante, aún recuerdo Annie Horta Venilla, que es la canción del final y se me ponen los pelos de punta, por poner un ejemplo. Eso sigue estando en Crimson Dragon, que es su sucesor espiritual, con el objetivo de hacer un shooter sobre raíles en la misma línea. Pero parece que de Horta solo ha quedado algunos conceptos y una recta final en la que sigue el juego. Está, bueno, nos trae reminiscencias, ¿no? de los últimos niveles de Horta. Es un juego con un control pesado, lento, con fallos de cámara que nos hacen colisionar, que nos terminan por terminamos por recibir proyectiles que no vemos de dónde vienen. Técnicamente no parece de nueva generación. Si hablábamos de The Rising, os puedo decir que esto es indigno. O sea, directamente no, oiga. Peor, vale lo mismo que Killer Instinct, y es que a nivel visual es un disparate. O sea, y ahí lo pueden, ahora pueden apuntar Enrique, Fran, Jabote, que han estado viéndolo conmigo, y es que era en plan de verdad. O sea, no me lo puedo creer que me estén enseñando esto. Imágenes, incluso con imágenes estáticas en los interfaces, en los diálogos. Tiene ideas buenas, ¿eh? Por ejemplo, el tema de los dragones que evolucionen, que podamos alimentarles, que podamos cambiarles atributos, ponerles viales para mejorar estos stats, y algunos enfrentamientos con jefes finales. Además, también la idea de meter un dragón ayudante que está sacado de gente que está jugando en internet, se coge su dragón y es el que se pone para que tú puedas contratar, para que te ayude, te cubra por ataque, a la ofensiva o a ataque por detrás. También tiene comandos de voz para Kinect, si quieres mandar al dragón en estas direcciones, a la ofensiva o a la defensa. Y tendrá un modo cooperativo a 3 jugadores que saldrá en diciembre. Todavía no se ha visto. Y bueno, para lo que ha sido el título, debe ser que se le ha echado el tiempo encima. En definitiva, que un jarro de agua fría para todos los que esperamos que esto se pareciese mínimamente a Panzer Dragoon Horta o a un Panzer Dragoon digno. O sea, fatal. Yo este juego lo definiría como la gran decepción de un catálogo de inicio por otra parte aceptable, pero vamos, Nacho, es como te he dicho tú, y yo creo que el problema también viene lo que ha pasado también con The Rising 3, ¿no? Este juego era un juego pensado en inicio para Xbox 360 y para ser exclusivo de Kinect. Al final se acabó pasando a Xbox One como juego descargable de lanzamiento, y vamos, yo es que a la hora de pasar los controles de Kinect a controles físicos, creo que ahí ha sido cuando ya se ha echado todo a perder. Te descarto con criterio, ¿eh? Sí, pero vamos, que de todas maneras para hacer esto, mejor que se hubieran quedado con el plan inicial, ¿no? Y hacerlo para Kinect a ver si hubiera salido algo bueno, porque ya te digo, tanto el control del dragón como las cámaras, es todo demasiado caótico y vamos, cuesta mucho encontrarle algo bueno, a pesar de que haya jugado a los Panzer Dragoon de Saturn, a pesar de que haya jugado al de la primera Xbox, pues yo aconsejo que no te descargues este, porque vamos, no merece la pena, te va a llevar una decisión muy grande y va a perder el dinero, así como suena. A ver, no he apuntado más cosas negativas. Por ejemplo, tiene picos de dificultad. Ahí va yo. Sí, que los vimos, ¿verdad? Que los vimos enseguida de aquí qué pasa. Esto hay que rejugarlo 8 veces, equipar al dragón al máximo. Parece, Parece Icaruga, es... macho. Juan, parece esto Icaruga o... Sí, pero en Icaruga, en Icaruga era visualmente ya difícil. Decía, Dios, qué de disparos, no voy a poder salir de aquí. Pero el problema de aquí es lo que dicen, las injusticias, ¿no? La sensación de frustración, de que no ves de dónde te vienes, de que la cámara se tuerce, de que... Y eso, bueno, eso para alguien que no tenga mucha paciencia y mucha nostalgia por Panzer Dragon, en Crimson Dragon pasa una factura tremenda. O sea, no me extrañaría que gente lo dejara aparcado. ¿De epicidad cómo va? De epicidad el juego, que es típico de la saga, macho. Bueno, pues a ver, muy justo. O sea, te puedo decir que las misiones... a ver, el juego está limitadísimo de escenarios. Tiene 5 iniciales, más 2 y una pantalla final. Cada escenario tiene diferentes misiones y cada misión tiene unos checkpoints, tiene unas etapas, ¿no? Pues las etapas van... Son de cosas tan simples, repetidas hasta más infinito como... elimina a todos los enemigos, evita los ataques rivales, recoge todos los anillos, bueno, no son anillos, son como unos tokens, ¿no? Sí. Que hay en pantalla, o derrota al jefe final en un tiempo determinado. Pues hay fases que acaban con, pues en plan, derrota al jefe final en tiempo determinado, no lo matas y pasas de fase, ¿sabes? Y es en plan de suenan las trompetas, suena ahí la banda sonora chula, por cierto. Y pasas de pantalla, o una fase que acaba simplemente esquivando balas de enemigos. O sea, hay como te diría, hay, no sé, que contaría unas 3 misiones que me han parecido épicas de verdad y están en el final, están ya en la recta final, en lo último. Por cierto, tengo el récord, soy el 7º jinete de dragón de Crimson Dragon del mundo ahora mismo, sin abrir, de 600 jugadores que estamos ahora en prensa. Y otra cosa que quería apuntar es el sistema de créditos, que también parece estúpido. O sea, cada fase que quieras jugar tienes que pagar créditos. Yo cometí el error de dejar mi partida abierta en la redacción, Jabote se puso a jugar, le empezaron a matar, empezó a gastar todas mis gemas de resucitar. Ya él está contando su historia. No que tuve que gastar créditos. Escucha, en equipar a tu dragón que lo habías dejado hecho. Estaba canino. Dejé mi partida abierta, yo... Y me voy, y cuando vuelvo, que me encuentro mi cuenta a 0 créditos. Sí. Porque a Jabote le mataron, ¿no? Entonces empezó a repetir misiones y llega un momento que te quedas sin créditos. Entonces se encalló ahí. Y para poder volver a... O sea, para poder comprar una misión nueva o una misión de las que tenía por hacer, tuve que rehacerme como 4 o 5 de las que ya tenía hechas. Para que te hagas idea de lo absurdo que es el sistema este, ¿no? Y el sistema también te permite comprar paquetes de mejoras, unos micropagos un poco extraños y en fin, bueno, también evolucionar al dragón, cambiarlo de clase, con modificadores. Ahí es donde los gasté. Bueno, a ver, hay buenas ideas arruinadas completamente, ya es una lástima. O sea, estábamos Fran y yo hoy, esta mañana, diciendo, es que, joder, es que es frustrante, ¿no? Que un título que ha hecho gente ilustre, que sí que tiene buenas ideas, acabe arruinado por estas cosas que hemos comentado, pero es así. O sea, es tremendo, injusto. Yo incluso había valorado, a mí me parecía, antes de que me lo viera, uno de los tapados de la... Porque estamos hablando de grandísimos juegos, de los Panzer Dragon. Son juegos que siempre... Me acuerdo, por ejemplo, del original en Saturn, que era un espectáculo. Yo pensaba que iba a ser un poco por ahí, y al final pues nos hemos quedado con la mina en los labios. Bueno, vamos a hacer, si queréis, un salto rápido, y no leemos mensajes ahora en esta tanda de juegos, para hablar quizá... De Zoo Tycoon. Habría que decir algo, imagino, también un poco por el planteamiento más familiar y hacerlo rápidamente. También es el que completa la terna de juegos analizados con nota, ¿no? Aquí yo me callo y voy a dejar a Fran, ¿no? Que ha sido el que ha estado con Fer haciendo de asistente en análisis. No es mal juego para nada, como pueda parecer, de los creadores de Kinectimals. ¿Qué va? No, para nada. Es un juego que quizá lo que quizá sea no es llamativo para mucha gente que lea nuestra revista, porque bueno, por juegos de gestión normalmente lo asocia a PC, a juegos de gestión, ¿no? Pero digamos, no es lo que te esperas comprar en con una nueva consola, digamos, no te gastas 500 euros para jugar al Zoo Tycoon. Pero es una oferta pues muy atractiva, es un gestor muy completo. Muy simple, no esperéis ni siquiera a nivel de Theme Hospital o Theme Park o algo así más estilo PC, pero está muy bien hecho, tiene detalles muy, muy divertidos, como puedes echarle de comer a los animales, puedes lavarlo Y es un juego con un corte familiar, hecho por un estudio que sabe lo que hace, que es Frontier, que tiene una trayectoria muy probada. Ellos hicieron Kinectimal, ellos hicieron, bueno, han hecho varios, los Railroad ¿Qué? Tycoon. No, no me ha salido bien, perdón. Y bueno, ya está haciendo un juego completamente diferente, que es Elite, el nuevo Elite, porque es el estudio lo fundó Breven, que es el creador del Elite original. Los veteranos hablan de qué juego habla. Así que sí, un juego muy, muy competente y muy recomendado, sobre todo para jugar con tus críos. Bien, ¿alguien más que quiera apuntar sobre este Zoo Tycoon? Nada. No, nadie más la no. Va a ser que no. Sí, hombre, yo lo estuve viendo. Nadie más le ha hecho Yo, caso, ¿eh? venga, vamos. Yo es que creí que íbamos un poco con prisa. Yo lo estuve viendo con Fer, lo que decía Fran. Bueno, tú Está trabajas en bastante. prisa. Claro. Bien, Salva, bien. Bien, tú también, Salva. Bueno, que está bastante bien para los niños, Fran, no solo por la simplicidad con la que hace la gestión. A mí me recordaba a Theme Park World, ¿no? Que era un poco, pues, como estos juegos que te introducían en este mundillo y te lo hacían todo muy visual. Sino también la integración de Kinect. Yo creo que es de las mejores que vamos a ver de lanzamiento, en el sentido de que puedes hacer muchas acciones con comandos de voz y con movimientos. Y además hay que ver cómo el nuevo Kinect le pasa la mano por la cara al antiguo, en el sentido de respuesta y de todo es mucho más intuitivo y no hace falta tanta distancia, ponerse tan lejos, todo este tipo de problemas que tenía el antiguo. En el nuevo de One, la verdad es que en este juego se le saca partido. A mí me ha sorprendido, me gusta para un niño para que se introduzca en el género. Me parece una buena propuesta. Bueno, pues vamos a hablar de una cosita más que os apunta Enrique. Pues sí, porque dentro de lo que es el margen de juegos descargables, habéis hablado ya un poco de un par de ellos, pero hay otros dos que acompañan a la consola en lanzamiento. Comencemos por el bueno, o el medio bueno, que es Power Stall Golf, que la verdad es que es un título de golf más cercano a la estética de animación, al golf desenfrenado, al golf con poderes y Everybody's Golf, sí, lo que pasa que con bastantes matices. En primer lugar, porque tiene pues seis personajes a elegir que puedes ir desbloqueando. Cada personaje gana experiencia, además cada personaje tiene pues una serie de perks, o sea, en cierto modo parece un Call of Duty. Y la verdad es que está bastante bien porque le da variedad, incluso utiliza la nube para hacer que, bueno, el fantasma de alguien se vaya guardando, su progresión también, y nos enfrentemos a él en diferido, como me gusta decir, que bueno, no, como descargable por 20, por menos de 20 euros, lo que ofrece no está nada mal porque tiene bastante por desbloquear, bastante por competir y un control muy asequible. Y el segundo de la ronda casi que ha sido una decepción a nivel internacional, el Loco Cycle, que es lo nuevo de los creadores de Explosion Man, uno de los títulos míticos en el catálogo de Life Arcade, en 360. Y la verdad es que es un juego que visualmente se ha quedado muy por debajo, con un motor en 3D que hace que, bueno, cuando lo veíamos el otro día casi que... No, no, o sea, no por quedarnos solo en el aspecto visual, por supuesto, pero sí que sorprende bastante lo poco trabajado que tiene algunos elementos. Es cierto que en diseños de personajes pues no está mal, porque, bueno, tiene ese toque así independiente, ese toque visual de dibujos animados y demás. Pero claro, después te ves la carretera completamente plana, te ves que faltan física en los vehículos, te ves explosiones que rozan lo ridículo, por qué no decirlo. Y se te queda un sabor de boca diciendo, joder, esto es lo que se merece una consola de nueva generación de cara a un descargable de estas características. Así que bueno, yo casi que recomiendo, hemos hablado de los animalitos y el juego de golf también tiene bastante, bastante tirón. Perfecto, pues eso es lo que quería Y el comentar malo Enrique, volverá. añadido queda. Y nada, chicos, lo que vamos a hacer, si os parece, y además creo que es justo que lo hagamos de esta manera, la semana que viene es el turno de lanzamiento de PS4 y merece también su tiempo. Los juegos que la van a acompañar, evidentemente, necesitan analizarlos, necesitamos analizarlos como Dios manda en profundidad. Así que, si os parece, lo dejamos para la semana que viene poder tocar PS4 como Dios manda. Y seguimos avanzando un poquito con el micro abierto, que tenemos otras cosas de las que hablar. Me da que Salva quiere comentarnos alguna cosita por ahí. Micro abierto. Venga, Salva, pues te nombraba yo. ¿Qué es lo que querías comentar en este ratito que tienes? Bueno, no tengo nada, así que hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Te cedo a mi minuto para. Oye, el minuto más rápido de la historia, ¿eh? Sí, ya me lo dice Rosa a veces. No, a ver, Oh my. No, quería dedicar mi minuto a The Legend of Zelda, a Link Between Worlds. Hablamos de la semana pasada en modo de previa. Ya ha salido el análisis, 9.5. Es un juego que recomiendo encarecidamente. Encarecidamente a todo el mundo. ¿Me dejáis hablar, por favor? Gracias. Vuelvo a empezar. Bueno, yo quería hablar de... No, es un juego que... Muy, muy recomendable porque tiene un aroma a los Zelda clásicos, recuerda. Yo creo que no hay portátil tan bueno de la saga desde los Oracle. La verdad es que es muy superior a los DDS y también a Minish Cap. Es un título muy directo, se basa sobre todo en las mazmorras, en la exploración. Recuerda un poco a Link to the Past en ese sentido. Y está muy cuidado sobre todo a nivel de sonido, ¿no? Le hemos dado un pedazo de 10 porque la banda sonora está... muy muy bien hecha y en definitiva es un, para mí es el mejor juego que hay ahora mismo en Nintendo 3DS y un Zelda imprescindible que bueno, sale este viernes el día 22 y ya lo podréis probar vosotros mismos. Correcto, sí señor. ¿Le das tu 10? Le he dado un 9.5. Bueno, que no está la pregunta mal. Obvia, al nivel de a Link to the Past, un poquito por debajo, ¿no? Yo lo dejaría un poquito por debajo, sí, sí. A Link to the Past es uno de los mejores juegos de la historia. Pero ya te digo, lo pondría muy por encima de los últimos Zelda portátiles. Venga, vamos a seguir con Nintendo, que creo que Jabote tiene algo listo por ahí. Sí, bueno, yo no quería que pasáramos este podcast sin decir que estamos hablando de Xbox One, de PlayStation 4, pero la nueva generación de Nintendo, ya sabéis, se nos presentó el año pasado y ahora cumple un año. Es Wii U. Y bueno, es un poco momento, bueno, estos 60 segundos y rápido para hacer balance de cómo ha sido el primer año de vida de esta consola, ¿no? Que ya sabéis que tuvo un lanzamiento prácticamente mundial. Hemos encontrado juegos buenos, hemos encontrado juegos que se han retrasado, como Bayonetta, juegos exclusivos que querrían otras máquinas, pero yo creo que hay que prestar especial atención a Super Mario 3D World. Es el guapísimo. Juego... Es el juego que va a marcar esta Navidad en la consola, yo creo, a pesar de que tengamos también propuestas muy, muy divertidas para jugar con la gente como Wii Party U, pero hoy hemos estado jugando la relación, ¿verdad? Hemos grabado, estamos jugando, que veréis mañana junto al análisis. Yo me he quedado sordo. Nos lo hemos pasado bastante bien porque sinceramente Mario sigue sin fallar, haga lo que haga, ¿no? El diseño de nivel es genial, lo que decíamos que cada nivel es un mundo y cada nivel tiene una propuesta, así que nada, muy bien por Wii U y cómo celebra su primer aniversario con este juego. Esperemos que se refuerce y esté a la altura de la competencia y por fin lleguen los catálogos. Bueno, yo sigo confiando un poquitín en Nintendo. Perfecto. Relaño, te va a tocar. Pues nada, parece que estaba en el minutillo. Vamos a tener monográfico de Nintendo porque yo también me voy a referir a ella. En concreto al libro que acaba de salir a la venta, el Zelda Hyrule Historia. Bueno, hay que decir que acaba de salir a la venta en España, claro. Yo creo que ya lleva 2 años en otros mercados, pero bueno, esta vez dije, al menos para un juego, para un libro que va a salir traducido al castellano, voy a esperarme, ¿no? Y me he esperado, he tenido que esperar mucho tiempo, pero tengo que decir que la espera ha merecido realmente la pena. Todo aquel que piense que digamos el argumento de los Zelda, la forma que de enlazarlo, que es imposible enlazar un juego con otro, pues oye, es posible y a lo largo de estas más de 200 páginas, pues Nintendo te va desgranando cada argumento del juego, te va enlazando lo que piensa una historia, lo que acaba siendo una historia respecto a la otra. Hay cosillas como por ejemplo tener en cuenta que el Zelda 2 de NES, el que podríamos considerar la oveja negra de la saga, es digamos uno de los finales, uno de estos finales que tienen las líneas temporales. Vamos, yo te digo, Juan, que la línea temporal de Zelda es un lío, pero si lees este libro te acaba quedando clara y ya solo con eso merece la pena comprarlo. Pero es que además sí, tiene... las maravillas, ¿eh? Sí, sí, además tiene una línea de Miyamoto, tiene también un manga explicándote lo que es el argumento de Skyward Sword y vamos, muchísimas más cosas, muchas más curiosidades y yo lo recomiendo plenamente. Perfecto. Fran, tu turno, amiguete. Pues Yo voy a aprovechar un minuto y voy a pedir a todos en esta época tan sensible paciencia. Paciencia, paciencia con las notas, paciencia con los juegos que llegan, tanto para una como para otra. Son tiempos complicados para todos porque, bueno, pues son nuevas máquinas, se cambian muchas, hemos estado 7 años con las anteriores, se cambian muchas percepciones, no se sabe qué se puede esperar, qué no se puede esperar, qué es razonable, qué no es razonable. Y yo le pedí, y a la gente, pues le pedirle paciencia. Estas máquinas van a estar aquí con nosotros mucho tiempo, seguramente 5 o 6 años. No tienen por qué demostrar todo su potencial gráfico de buena primera. Que compren lo que le interese, que esperen si tienen que esperar, porque no tienen tampoco que comprar las consolas el primer día. Las consolas van a estar ahí en las tiendas durante muchos años. Y que no haya dramas. Esto es para pasárnoslo bien. Jugamos a los videojuegos para pasárnoslo bien. A veces me cuesta. A veces me lo tengo que recordar porque depende de qué videojuegos. viendo los dramas y las discusiones y que estamos envueltos en ellos todos los días, tanto en Meri como a nivel global, en foros, en NeoGAF, en todo. Que estamos aquí para divertirnos. Y que, bueno, pues eso, que darle ese mensaje al oyente, a ver si, bueno, que nada más, así nos lo pasamos mejor. Nobel de la Paz para Fran, Nobel de la Paz. Qué sí, discurso, señor. De maestro, yo lo... chaval. Arturo tenía que haber puesto la musiquilla ahí, no ha estado fino, una música americana de esta. Qué bonito ha quedado todo, ¿verdad, Juan? Qué bonito. La de Armagedón. Está bien. Venga, Mote, dale caña tú. Yo, mira, iba a hablar de otra cosa, pero es que ayer me ocurrió que me puse a jugar al juego este de cartas, al pseudo Magic este de Hearthstone. ¿A la brisca? Sí, sí, al cinquillo, bueno, en fin. ¿Al tute? Total, ¿a qué hora estaba... hiciste eso, Mote? Nada, era pronto. Era bastante pronto. Vale, vale. Y total, Albert estaba conectado, de lo pronto que era, ¿eh? Imagínate. Y terminé a las 4:30 de la mañana, tío. ¡Qué vicio de juego! O sea, es empezar una partida tras otra, pum, pum, pum, pum. Con la tontería de las cartitas. Claro, yo soy muy mayor, yo tengo 35 años y la de mi época de Magic me pilló muy lejos, ¿no? Y, ostras, menos mal, ¿eh? Menos mal que me pilló lejos, porque si no, me habría dejado una fortuna en cartas. Porque ayer ya estaba, a ver cómo se pueden conseguir estas cartas. Yo ya me la he dejado. El oro este, ¿cómo se consigue? Si tenéis acceso, si queréis betas de Hearthstone, podéis enviar un email a nacho@meristation.com, que es el quien las gestiona, y os lo recomiendo, ¿eh? Sí, pues la que se regala a vosotros. De verdad que es un juegazo para un juego de escritorio, un juego que no puede faltar en ningún ordenador de esos para echar una partida rápida. Y aprovechad ahora que los contrincantes humanos son muy malos. Aprovechad ahora. Muy bien, muy bien. Enrique, te toca, tío. Pues nada, yo, mira, justo siempre estamos nosotros recomendando y la gente nos viene y nos dice: oye, tío, ¿qué consola me compro? ¿Qué no sé qué tal? ¿Qué juego? No? Pues ahora voy a ser yo el que ha pedido una recomendación. A ver, y esto va también por Arturo. Yo no me voy a pillar ni la One ni la PS4. Entre otras cosas, porque no tengo un duro. Pero estoy buscando un juego de PC al que pegarle fuerte y flojo hasta buscando, marzo, Enrique, o abril, junto con Arturo. Así que los dos aceptamos recomendaciones de cualquier tipo. Gente con tiempo, Nacho, ponles a este más noticias. Así, que estáis buscando juegos. Tienes que hacer 50 noticias al día, Enrique. 41 noticias. Según el informe de competencia. El informe de competencia. Pues la competencia me la paso yo por él. Ya está, ya has terminado. Recomendadnos algo para jugar, pero en PC, nada de consolita ni cosas de estas. Pues mira, yo te lo recomiendo. Half-Life 3. Yo te lo recomiendo. Va, minuto por mí. Va, Juan. A ver, venga. Venga, dale, anda, salta. Pues lo iba a decir, se lo comentaba Fran la semana pasada, después de cuando acabamos el programa. Salió en julio un action RPG de uno de los creadores del Diablo 2 original, Marvel Heroes, y la cosa cuando salió, pues, bastante discretilla. El caso es que han dicho: oye, tenemos un contrato de 10 años con esta gente, con Marvel, no podemos dejar que esto se hunda. O sea, esto hay que arreglarlo y mejorarlo. Total, que en estos últimos 2-3 meses la han metido, o sea, no contenido, chorrocientos mil contenido, y han hecho una mezcla de Diablo con MMO, o sea, digamos, el rollo Action RPG de conseguir loot y loot y loot, pero con el contenido propio de un MMO, es decir, mazmorras, PvP, misiones diarias, zonas compartidas con un montón de jugadores, no estás solo tú. Y te digo, aparte de Diablo, es a lo que estoy jugando yo. Así que, además, es gratis. Te pillas un personaje de los que dan gratis, tiene un modelo parecido a esto de Killer Instinct y League of Legends. Y creo que tú que vienes de Diablo te va a gustar. El otro es un traidor que se ha ido al LoL, no hablo ni con él. Ahora, ¿ya ganó alguna partida ahora ya? Sí. Enrique, Marvel Heroes y el resto, si estáis buscando algo, Marvel Heroes, ya verás, me lo vais a agradecer. Me lo amputo. Venga, creo que queda Nacho y estamos ya casi yéndonos. No, yo estoy ya en paz. ¿Tú ya estás servido? Sí, ya estoy servido bastante, he hablado ya. Venga, pues entonces lo que hacemos es poner al micro abierto y nos vamos al Retro Podcast, que hay alguna preguntita por ahí pendiente todavía. Retro Podcast. Sí, señor. Albert, estamos diciendo que hay cositas que nos han quedado pendientes y que hay que tratar para que la gente no se soliviante. Muy rapiditas, muy rapiditas. La primera es de Yadloth, que también se va para Nacho. Nos preguntaba que qué tal Killer Instinct, pero Yadloth, yo creo que hoy te ha quedado bastante claro de lo que esperar de este nuevo juego de la saga. Y respondiendo a lo otro, nos dice, cuando salga Ultra Street Fighter 4, ¿esto sale de verdad? Hay un Ultra Test, en fin. Explosado, sí. Los que tenemos la versión Super Street Fighter 4 Arcade Edition de PC, ¿podemos actualizar la siguiente versión gratis, pero sin los personajes nuevos? ¿O habrá que pasar por caja obligado para tener el Red Focus y el doble Ultra? Pues va a ser que sí, ¿no? Pasar por caja, ¿no? Sí, a ver, os digo una cosa. A mí no me están gustando los cambios, ¿eh? Le van a cambiar totalmente el tempo y el ritmo al juego. Así que no sé en qué va a quedar, pero esto del Delayed Wake Up le va a romper todos los setups, todos los Vortex se van, o sea, a mí yo creo que me voy a quedar con Killer Instinct. Por supuesto, le daré un tiento y estoy siguiendo los cambios de cerca, pero creo que esta revisión no es acertada, creo que sobraba. Y bueno, la siguiente pregunta había pocas. Valeum nos dice que solo quería preguntar si habéis podido probar el South Park de Stick of Truth Obsidian. Y si lo habéis probado, si es Roll Old School. ¿Alguien ha probado esto? Es el South Park de Obsidian que estaban haciendo para THQ, que ahora compra Ubisoft. Y por Correcto. Eso no hemos podido probar. Lo único que le podemos decir es que se ha retrasado hasta 2014. A mí tanto retraso me huele bastante mal. Esperemos que al final salga un buen producto, pero vale que han cambiado de compañía y que todo esto, pero ya son demasiado retrasos. Me huele a... ¿Pero qué me has dicho? Que es de... A Duke Nukem Forever. Es de Obsidian. ¿De Ubisoft? ¿Dices que lo saca? Lo ha comprado Ubisoft. Que no nos lo mande Ubisoft, ¿no? O sea, sale... Claro, pero... Es que raro, es raro, de editora y... Ahora llamo. Te añado. Escucha, sí, no, joder. Vamos a dar información de una maldita vez, hombre. Somos profesionales de esto. A ver, te comento. Sale en 2014, a principios. Y la secuela, pues ya para verano. La tercera parte para navidades y así más o menos. Esta es la información DLC confirmada que te puedo dar yo. Albert Gil, no te olvides del final descargable. Claro. Oye, antes de que cambie de tema, South Park, que todo el mundo vea el capítulo, el último, guerra de consolas, Sonyers contra Xboxers, muchos se van a ver muy reflejados, ¿eh? El término troll se queda corto con la épica del último episodio. ¿Más cosas, Albert? No, se ha acabado. Dos preguntas. Le pegan un palo a Nacho, ¿lo soltamos aquí o qué? Sí, tírale. Dice, Capitán 1983, para Nacho Ortiz. Nacho, ¿cómo ha cambiado de opinión, no? Hace escasas semanas, cuando fue el especial de GTA V, decías que sí era el mejor juego de la generación, que si en toda la generación tuvieras que quedarte con un solo juego sería con él, y la semana pasada, bye, ¿qué dijiste? Dije que Bioshock. Ah. Pero a ver, esto lo hemos discutido en reacción. De hecho, Fran tiene en su haber los resultados del juego de la generación de los lectores. No lo vamos a decir aquí, estamos elaborando un reportaje para eso. Y sobre el juego de la generación, lo comentaba entre compañeros, me habéis leído todos. Creo que GTA V, a nivel cuantitativo, me parece sin duda el juego de la generación. Es una fórmula, es un concepto que viene ampliándose, que viene haciendo pequeñas evoluciones y que ha tocado techo, que ha llegado a explotar a un nivel que todos habéis visto con GTA V. Correcto. O sea, desde ese punto de vista, sí. Pero a nivel de franquicia nueva, con el mérito que tiene esto, viniendo desde atrás de una herencia de 1997-1999 con los System Shock, creando una experiencia inmersiva, con una narrativa fantástica, con los vínculos con las Leader Sisters, con los Big Daddies. O sea, yo, perdonadme, pero es que me tengo que quedar con Bioshock. Y creo que si valoras en conjunto los logros de uno, de cero, reivindicando un estudio, reivindicando a Ken Levine, que bueno, que era un nada, solamente conocido en Looking Glass y por Santiago Lamelo en esos tiempos, creo que tiene mucho más mérito Bioshock. Lo siento, pero es mi opinión. ¿Ese era el palo? Pues ese era el palillo. Aparte de el palillo, el mundadito. Aquí dices que te han metido un palo y cuelas 60 segundos, yo flipo. No sé, pensaba que me ibas a decir que me estaba diciendo por Twitter que me habían untado de no sé qué, los de Microsoft. Nada, solo eso, que te habías contradecido. Así que vaya, esto es lo que ha dado de sí la semana en el foro. Venga, pues yo creo que esto es lo que ha dado de sí el podcast, vámonos a cerrar ya. Bueno, pues esta es la primera de las dos entregas que creo, como es de justicia, vamos a dedicar a los nuevos sistemas. Hasta aquí la parte dedicada a Xbox One. La semana que viene haremos lo propio con Play 4. Nacho, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, que ya tendré en casita mi Xbox One con Killer Instinct. Y creo que también al final caerá The Rising. Pese a todo, siempre he sido fan de la primera entrega. Tengo la consola con su personalizada, con la carcasa, edición limitada, que no tiene nadie. Y creo que caerá también. Así que nada, como decía Fran, Fair Play, tomémonos ya. Creo que aquí está claro que maletines no existen, simplemente lo que existe es un criterio, y que una vez te lleva para decantarte o sacar unas virtudes con un tipo de sistema, y otras veces pues con su competidor. Es así, así que disfrutar, relajaos, y una generación nueva no se vive todos los días. Sí, señor. Hay que aprovechar, que estos momentos, como tú dices, son puntos de inflexión, y el cambio de paradigma aquí en la industria viene marcado muchas veces por el salto de una máquina. ¿Cómo se nota que nos hacemos mayores, Juan? Fíjate, aquí llamando, Juan, madurando, llamando a la unidad. Sí, señor. Y es como debe ser, con criterio y con sentido común. Bueno, despido a Jabote, que tiene prisa. Adiós, tío. Sí, me voy súper rápido hoy. Y nada, esperando un poco el podcast de la semana que viene para ya terminar de establecer la Next Gen en el Merry Podcast, ¿no? Así que cuando hablemos de Play 4, a ver también qué tal parados salen los juegos que nos quedan multiplataforma, que nos quedan por analizar. Eso es. Correcto, ahora me despido de Mote, seguimos la tournée, hasta luego. Hasta luego, y piensa que mientras estemos aquí Relaño, Nacho y yo, siempre será Old Gen este Merry Podcast. All. Y Juan ¿Y también, joven? Y Fran. Gracias que por sacarme del grupo, ¿no? También que es más viejo que la historia misma. Ya te digo, colega. Bueno, pues nada, chao Mote, chao Fran, a ti también. Nada, lo dicho, ¿no? Recordar que cuando, yo siempre recuerdo que cuando, mi recuerdo de Super Nintendo, cuando pasé a esa generación, fue disfrutar de Super Mario World y no de la nota que tenía en hobby consola, así que... Eres un pacifista, tío. Disfrutar, o sea, de si los videojuegos, leche, los que es lo que, este, como que estamos aquí, a disfrutar de... Batallas y además meteros con el que ha escrito arriba, no tiene razón, tiene, vosotros sí, venga, más. Tiene huevos porque la nota en Mary Consolas era 90 y pico para arriba, ¿qué más te daba? Chao, Fran, chao, que te han cortado. Un abrazo a todos. Ha quedado el pobre ahí, ya lo cortáis el rollo. Bueno, venga, Enrique, adiós. Hola, la semana que viene más con PS4 y. No digan mejor. Bueno, mejor. ¿Quieres Sony? No, cuidado. Great ese Xbox. Móvil y funcionando. Ahora Nacho no deja de decir eso porque Nacho es un Xboxer, es que... ¡Hasta luego, Salva! Bueno, chicos, un abrazo, ¿eh? Recordad, mucho catálogo de lanzamiento. Resulta que el mejor catálogo de lanzamiento de esta generación fue de Wii U. Pues fíjate. Bien, estas cosas pasan. Sí, adiós, sí. Relaño. Adiós, he sobrevivido. Lo mío sí que es survival horror y no lo de mi camino. No sé cómo estoy, Juan. Me pongo el termómetro y me sale out of range o algo así. Pero vamos, si llego la semana que viene, ya nos escucharemos por aquí. El termómetro no tiene huevos, tío, a medirte a ti la temperatura. No hay... Ya sabes, que la temperatura, Relaño, consejo médico, la temperatura más certera que hay del cuerpo humano es la rectal. Pues me voy a poner a ello, oye. Tengo curiosidad por explorar nuevas vías. Ay, Dios mío, madre mía. Bueno, hasta luego. Explorar nuevas vías suena textual. Déjalo, Enrique. Hasta luego, Arturo. Hasta luego. Ya sabéis, Greatness awaits la semana que viene en el Meri Podcast. Y a Enrique y a mí, mandándonos tweets y decirnos juegos buenos de PC para las próximas semanas. Sí, señor, sí, señor. Nada, Albert, nos vamos. A ver, para poner un poco de contrapunto a lo que decía el señor este. Esa consola que te has comprado tú, oyente, eso es una mierda. Y tú, el otro, el juego que te vas a comprar con la otra, allá basurilla. Oye, y el otro se ha comprado un juego mejor que el tuyo. Ese sí que es el bueno. Ese. Venga, todo esto al foro, a pegaros entre todos. Eso es lo divertido. Eso es lo divertido de las consolas, coño. Pues mira, dentro de lo que decía antes Fran, no creo que andes falto de razón, aunque hay que, yo creo que sumar, ¿no? Y no tú me has sido no con también. Esto. Y el Salva igual, el Salva había salido de ahí, hombre. Ahora... Yo, cierto, bueno, a mí me pusieron en la redacción para climas pacifistas. Salva, ¿verdad? Está. Claro, igual que él. Yo era redactor y me expulsaron el nick, imaginaos. El pique, digo, que le da vidilla a esto, se lo hago siempre y hombre, con cabeza, ¿no? No nos vamos a volver locos porque hay mucho talibán por ahí suelto, pero, oye, un poco de pique. Relax. En esto, como en todo, viene bien, correcto. Sí, con relajación, pero con cierta tensión también. Tensión la que vamos a mantener estos 7 días hasta que volvamos a encontrarnos aquí el próximo lunes y en descarga cuando tengáis a bien oírnos, ¿eh? El Meri Podcast duerme, no sé. Raja durante un pecillo y nada, la semana que viene más y mejor, no faltéis, que estaremos por aquí. ¡Adiós!